fíjate cómo pensar que en ese contexto teníamos ni idea de lo que era el 8 de marzo y la lucha de las mujeres por sus libertades y sus derechos en otros países, ¿no? A duras penas podíamos salir airosas de la presión tan fuerte que existía en la sociedad. Y allí, en algunas conferencias que yo organicé en el año 68-69, ya estamos en eso, ya han pasado 30 años del final de la guerra, hablamos de lo que era el 8 de marzo, lo que significaba y lo que se reivindicaba con él. Pero eso no salía de las paredes cerradas de un salón de conferencias, no muy grande además, y siempre que la policía nos diera permiso, el gobernador civil nos tenía que dar permiso para cada conferencia. Y muchas veces llegaba y momentos antes de empezar la conferencia la suspendían. Y desde luego un policía se sentaba en la sala de conferencias y escuchaba la conferencia. Y a veces se me sentaba al lado en la mesa. Y cuando yo estaba hablando me interrumpía y me acuerdo que pasábamos muchísimo más rato discutiendo si yo podía decir aquello o no lo podía decir que el rato que dábamos la conferencia. Esto yo comprendo que las personas de hoy no se lo pueden imaginar. La publicidad daba una imagen de la mujer absolutamente ñoña, que era el modelo, por otro lado, que imponía la ideología de la dictadura y de la sección femenina. Como decía mi madre de pequeña, tú sé muy lista, pero que no te lo noten los hombres, que a ellos les gustan tontas. Y yo pues ponía a veces cara de tonta a ver si ligaba un poquito, pero en el fondo me gustaba más ser lista. El Día de la Mujer no sabíamos ni que existía. Yo que tenía noticias de que se había inventado aquel Día de la Mujer, porque luego lo vamos leyendo, no lo visualizábamos en nuestra sociedad. En el 72 a nadie se le ocurría decir, vamos a hacer el Día de las Mujeres. Detrás requiere una visualización del problema, una organización pequeña o grande, ¿no? Una acumulación de fuerzas, requiere algo. Y se nos ocurrió en el 75 y en el 76 lo pudimos hacer.